amor se va la ingrata. Todavía me quedan fuerzas, a pesar que lo malo es bueno, lo injusto sea justo. Todavía me quedan fuerzas, todavía me quedan fuerzas para pensar en una paz para esta tierra y no en una guerra. Todavía, todavía, amor. Todavía me quedan fuerzas para creer en un tiempo nuevo, en un mundo lleno, para nacer, para crecer, para vivir, para morir, para nacer, para crecer, para vivir, para morir. A pesar que lo malo es bueno, lo injusto sea justo. Todavía me quedan fuerzas, todavía me quedan fuerzas para pensar en una paz para esta tierra y no en una guerra. Todavía, todavía me quedan fuerzas y esto va para ti. Para nacer, para crecer, para vivir, para morir. Para nacer, para crecer, para vivir, para morir. Todavía me quedan fuerzas para pensar en una esperanza. Doy la vuelta y llego a casa. Me encuentro con un cuarto medio oscuro y me cuesta creer que esto sea tan duro. Una guitarra, un grabador, papeles y entre medio una triste canción. Todavía, amor.